noche muy tarde en el Ministerio en Buenos Aires. Yo he llegado hoy por la mañana y le estamos recién comunicando a todos los compañeros el arreglo efectivo, o sea, se levantan las medidas de fuerza, se ha llegado a un acuerdo fundamentalmente con una suma compensatoria hasta el 31 de diciembre. Se empiezan las paritarias a reabrir el 1 de diciembre de este año para empezarlo el 1 de enero del 2011. La suma compensatoria va a ir de la mano para acompañar el 24% y medio que se firmó en abril, y compensándola se llega a un porcentaje de más del 30%. Y también, fundamentalmente, estas sumas tienen que estar antes del 20 de octubre en los bolsillos de los compañeros bancarios, y también tiene que estar conformado el mínimo garantizado, que era una de las pautas que se estaba negociando en esta medida de fuerza, que estaba por debajo de lo firmado convenialmente este año. Entonces, esto hace también que haya un incremento fundamental, y de la mano que la suma firmada es remunerativa y también va a estar, o sea, es en blanco, y va a estar jugando en el medio aguinaldo de filial. Claro, esto quiere decir, José Luis, que no habrá paro esta semana y que tampoco se anuncian medidas de fuerza ni se va a negociar sobre otras medidas de fuerza en los próximos días. Bueno, ya hemos tenido medidas de fuerza y conflicto permanente, se ha llegado a una solución en el Ministerio, se ha firmado, por ende desaparece la hipótesis de conflicto de momento, y no hay una medida de fuerza por haberse resuelto el tema. Después comenzará la paritaria de enero, de diciembre para enero del año que viene, y eso será hipótesis de conflicto que irá de la mano con otro tema general. Claro, imagino, seguramente. José Luis, bueno, preguntarle para finalizar la nota, ¿este arreglo abarca a Nación, a Provincia, a todas las entidades? A todos los bancos públicos y privados. Los bancarios son unos. Empleados de bancos privados estatales somos iguales, y es todo el convenio colectivo bancario. Bien. Y fundamentalmente también se tocó el tema de seguridad bancaria del Ministerio. Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo quedó todo esto de las medidas bancarias? Más allá que va de la ley, se va de la mano del Departamento Ejecutivo Nacional y de los poderes legislativos con las leyes esas llamadas salineras, hay una convocatoria para que se cumplan las resoluciones del Banco Central, y de a poco estamos inspeccionando los bancos para ir haciendo un dictamen sobre cada una de las entidades, para que después el Ministerio y el Banco Central tomen las resoluciones del caso. Pero hemos notado en estos últimos días que habría también una importante preocupación por el lado de los sectores empresarios, así que bueno, eso va a ir caminando de acuerdo a las resoluciones presentadas. Perfecto. Y hay otro tema importante que muchos compañeros luchan por la estabilidad laboral. Hemos notado que en algunos bancos, hemos denunciado, había retiros voluntarios compulsivos, encerrados en una cesantía general. Generalmente los bancos privados que pertenecen a la banca extranjera, bueno, se ha logrado un acuerdo en llevar este tema al Ministerio en cualquier momento que haya un tema, un agravio laboral de este sentido. Así que también estamos coincidiendo y controlando los sectores patronales para que no se exceda fundamentalmente la estabilidad laboral del compañero bancario.